Bacolá, sepitená ome, bacolá, sepitená, bacolá. Nada más te pongo la mitad de mi tono. Una paqueta. Tienes que tratar de no cantar de aquí. Yo amanecí con gripa. No cantes de aquí, canta jala de aquí. Ya. Cuando vayas a cantar, trata de... No, de aquí. No, a jalar de así, empujarte. No. Para que te salga el diafragma. Y otro remedio que yo me tengo, pero yo lo tengo para mí. No, no se lo doy a nadie porque no se lo quieren hacer. Que eso es lo que me tiene mi garganta. Yo puedo aguantarme cantando. Yo una vez salí a una gira, hice 21 conciertos. Y mi garganta lo mismo. Y fumo cigarrillo. Y por dentro. Mi boca es así. Porque mi boca es así. Pero yo no fallo. Mi garganta siempre está trinante. Porque yo hago gárgara de orín. En ayunas. Ahora que yo me siento, como yo estoy cantando y me siento la garganta un poquito seca, me meto un baño en un vaso y hago tres gárgaras y después me cepillo y listo. Voy para allá. No, yo lo hago. Vamos para esa, seguida. No, y verdad, eso te pone la garganta. ¿Tú sabes a quién le di yo ese remedio y le sirvió que cuando cantaba tres canciones ya estaba? A este. Ay, como es, de esos cantantes. ¿Cómo es que se llama, niña? El que me pidió Andrés Cava, para que sepas tú. Me cogió en el aeropuerto, ven acá, mi hermana, ven acá. Digo, ay, ¿tú qué? ¿Este hombre qué? Yo ni lo conocía. Y yo, ¿este hombre qué? ¿Qué? No, yo soy Andrés Cava. Pero yo quiero pedirte la receta, ¿con qué tú usas para tener tu garganta? Hombre, si yo te doy el remedio, no lo vas a querer hacer. Lo que vas a decir que es porquería. Haz gárgaras de orín. Y no bebas cuando vayas a tocar, para que veas que el ron quema la garganta. Yo no tomo y fumo. Y yo los que no fuman y beben está blestado. Yo hago mi gárgara. Gracias. Pero en la noche cuando te vayas a acostar, tú después que salgas de un concierto, te vas a acostar, tú te metes al baño con un vasito. Haces tres, nada más tres gárgaras de hoy. Después te cepillas y acuéstate. Y me echarás un cuento. Dísela. No, verdad, hay personas que no creen. Sí, sí, en serio. Y tú, te voy a dar otro remedio como tambolera. Tú te sabes los tres creos. Te sabes el creo. Bueno, más o menos. Te lo pones en la cabeza, en el pecho, en la espalda y se lo pones a tu tambor. Por esto. Ah, ok, ya sabes. En la cabeza, la cabeza, la espalda y el pecho. Te pones los creos. Y después que te pongas el creo, dice gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Le das el amén al tambor. Ese es el creo gloriado. Yo salgo porque una vez a mí en Bogotá me hicieron buah, el loco. Ya de que yo, antes de salir a la tarima, ya yo voy segura con mis tres creos puestos. Que hagan lo que quieran, que se revienten los ojos, los ojos malos, pero a mí no me van a reventar mi hiel. Le hicieron. A mí me pusieron a vomitar, por fortuna que los hijos míos no es que son escalafonados, pero están medio preparados. Sí, claro. Y yo a mí me enseñaron a santiguar, yo he enseñado a mis hijos, Alvarito me cogió papá, papá, papá y me santiguó. Y ya se me quitó. Y ahora salgo como con la niña, no sabe, porque ella no se lo ha querido aprender. Aquí se lo sabe Araceli, Alvarito, Mayo, todas menos ella. Araceli también otra gente. Araceli es la última de la cena. ¿Dónde está ella? Ella está en un monte, vive en un monte. Ella vive aquí, pero está pasando vacaciones con nosotros. Pero sí, les doy esa recomendación porque ustedes van para adelante y yo creo que triunfen. Y tienen que asegurarse también porque hay muchas personas malas que pueden dañarle a ella. Y la disciplina ante todo. No, si llegan a Palenque no se pongan a que el uno dice por allá, el otro por acá. Si llegan a Palenque, ustedes juntos. Claro. Todos en la misma cama o todos en el suelo. Pero no te pongas que el uno se va por allá, que el otro se va por allá, que entonces ande ella. Ay, ¿quién está fulano? No, señor. Cuando sea la hora que el grupo tal para arriba, todos están ahí. No es que van a todos a buscar donde está el uno, donde está el otro. Eso es la primera disciplina que tengo que hacer. Y otra. ¿Qué bebes un trago? No, señor, yo no tomo. No, no, no, no, es así. Porque en un trago dañan, dañan. Yo no, no tengo permiso. Hablando la voz de la experiencia. ¿Y usted no va a cantar en Palenque? No tengo permiso. Ah, no tiene permiso. Porque yo tengo contrato de exclusividad. ¿Tiene contrato? Firmado de exclusividad ya de... Tengo cláusulas que cumplir, no las puedo romper. Uy, bueno, gracias. Ni en San Cayetano, que es mi tierra. Sí puedo ir, pero que ya tienen que mandarle la invitación a la manager. A Maite. A Maite. De lo contrario, si ella firma y dice que sí, ahí voy, pero si no, no. Ay, yo. Y antes decía, pero como una señora que es aquí del pueblo, o sea, aquí mismo, ¿cómo no iba a participar? No, es que yo he participado mucho ahí en Palenque. Antes yo participaba en Palenque, San Cayetano, en Malagana, por todos estos festivales, pero es que ya no puedo. ¿San Cayetano es una tierra o un santo de...? San Cayetano es mi tierra. Es donde es patrona aquí. El pueblo se llama San Cayetano y el santo se llama San Cayetano. Festival del Ñame. Están ahora en el festival. Festival del Ñame. Bendito. Ese lo compuse yo para en homenaje para el santo. Y homenaje a Pedro Pablo Peña. El compositor. Bonita esa canción, sí. Porque la canción que él compuso, Julio, ábrelo, un cachaco, ¿se conoce tu mujer? Es la de Pablo. ¿Ustedes cada cuánto ensayan? Para esto es la disciplina de ellos. Nosotros ensayamos cada 15 días. Fíjate, mañana nos tocaba ensayar, pero hoy me llamó el director, que no pueden venir mañana, lo aplazamos para el otro día. Sí, porque aquí hay... regla, el que no avise con tiempo que del ensayo y no viene el ensayo, se le pone una multa. O no va a un concierto, o se le quita la plata. Vámonos. Vámonos, mi gente.